Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Cuando uno escucha la palabra abismo, imagina lo que viene después de frases como "lo nuestro terminó", "te quedaste sin trabajo", "anda inmediatamente a la dirección". Pero la palabra abismo no puede compararse en lo más mínimo con el abismo en el que caía de la mano del maestro Nadie la otra vez. Sobre todo porque en un momento, envueltos completamente en la oscuridad, el maestro me soltó la mano y empecé a caer solo. No está buenísimo caer solo en un abismo oscuro, cuyo fondo tal vez no existe, cuando además uno sabe que ese abismo es la oscura soledad de Juan Carlos. Traté de prestar atención a ver a dónde estaban mis amigos, pero no se veía nada. Entonces me guié por el olor. Enseguida reconocí por el olor a mis amigos José y Raúl. Aleteé un poquito mientras caía y me acerqué a ellos. Tenían un olor importante a Puente de Tolosa. Les pregunté si sabían algo de la soledad de Juan Carlos, de dónde terminaba o cuándo terminaba, y no sabían. Lo conocen a Juan Carlos como yo, pero eso es otra cosa. El abismo de cada uno es el abismo de cada uno, dice el maestro. Así que tratamos de hablar de Irene. ¿Está enamorada de Juan Carlos?, nos preguntamos. ¿Quiere ocupar el puesto de heroína de la clase? ¿Quiere que la palabra revolución no esté prohibida por el maestro? ¿Está loca? ¿Pertenece a la especie humana? ¿De qué cuadro es Irene? ¿Le gustará más el té de manzanilla o el té de cedrón? Estas últimas preguntas las agregamos medio a propósito porque se nos acababan las preguntas importantes y sentíamos que el silencio nos rodearía de nuevo, y con el silencio la oscuridad, la caída en el abismo de Juan Carlos y, bueno, obviamente, la desesperación total, ¿no? En ese momento lo alcanzamos a Ramiro. Lo reconocí por el olor a mediodía de Santiago del Estero que tiene. Un perfume muy luminoso. Caía Ramiro. Caía muy lentamente porque es muy liviano. ¡Ramiro! ¿Qué haces?, le pregunté. Ramiro me miró, supongo, y supe que mi pregunta era medio tonta. Estoy cayendo, Martín, me iba a contestar. ¿Qué pensás de Juan Carlos?, le pregunté rápido para que no siguiera contestándome que mi pregunta era medio tonta. Y Ramiro me dijo: para mí, Juanca está triste. Eso me dijo Ramiro. Y quedó en el aire. O más bien, yo seguí abismo abajo. Es muy difícil seguirle la velocidad de la caída a Ramiro, porque es muy livianito y además sabe mucho y dice verdades que se resisten siempre a la oscuridad, porque flotan, porque sabe mucho. Porque tiene 7 años, Ramiro, que es un montón. ¡Chao, Ramiro!, le grité. ¡Seguro que tenés razón! No sé qué cara puso. Ya se me iba hacia arriba el olor del mediodía de Santiago, pero seguro tenía razón. Juan Carlos está triste. Me puse triste yo también, porque peso demasiado para conversar con ciertos compañeritos de esta escuela, y porque mi compañero Juan Carlos está triste, seguro. Por suerte, de pronto, sentí un olor muy poderoso que venía de un costado. Era olor a radio comunitaria saliendo a la calle. Un olor muy particular. Frené un poco mi caída y me dejé alcanzar por la gente de Quilmes, que no venía asustado en lo más mínimo de tanta oscuridad porque la radio es siempre oscuridad. Salvo cuando sale a la calle y se mezclan los olores del micrófono con los de una plaza. Cuando pueden abrir una ventana grande y que se escuche el viento de una plaza por el micrófono, o abrir una ventana grande en un abismo y que entre la luz de afuera, o saltar por la ventana con el mismísimo micrófono lleno de oscuridades, o saltar por la ventana del abismo y que se escuche la música también en la plaza, no sé. Era un olor muy particular el que traían los de Quilmes cayendo ahí conmigo. Olor a plaza, olor a estudio de radio a la noche, olor a bisagra de ventana que se abre como una gran oreja, olor a oreja también, un olor muy particular. Daba gusto caer en el abismo con la gente de FM compartiendo, y aproveché la situación para preguntarle si sabían algo de Juan Carlos, dónde habría caído, qué tan profundo y oscuro es su abismo, o si acaso alguien tiene alguna pista de cómo entender su soledad, o dónde buscarlo. Pero no sabían nada, ¿no? Y además, sentí que otro lejano aroma venía hasta mí. Forcé la nariz para prestar más atención y sentí un perfume como de flores que te miran a los ojos o ríos que bajan de pronto de la sierra. Irene. Era Irene. Caía justo al lado mío. Sonreía Irene. No la vi, por supuesto. Lo supe porque sentí de pronto el violento perfume salado del mar. Me puse muy contento y quería preguntarle sobre Juan Carlos, sobre la revolución, o la primavera, o la libertad, o su propio abismo, pero justo en ese momento llegamos a las profundidades de Juan Carlos, al final de su oscuro abismo, al lugar más alejado de los otros, al fondo de su soledad. Era un pantano asqueroso. Había comadrejas grises nadando con las patitas y bolsas de basura apoyadas sobre la superficie espesa del pantano. Sobresalían partes de objetos sumergidos, bicicletas, máquinas de escribir trabadas en la X, paraguas agujereados por algún granizo, maderas, alambres, fierros. Fuimos cayendo todos en el pantano. Había algo de luz que no sé de dónde venía. Las caras de los alumnos de nadie parecían también objetos un poco sumergidos en el miedo, caras amarillas, despeinadas de tanto caer. «Tenemos que buscar a Juan Carlos», dijo Irene. Y tenía razón. Nos organizamos en grupos pequeños. A mí me tocó con Irene, qué bueno. Y con el maestro nadie, malísimo. Chapoteamos por ahí un buen rato. Y anduvimos mucho, pero al final lo encontramos. Encontramos a Juan Carlos. Tenía la cara y el cuerpo de ahora, pero llevaba guardapolvo sucio, como de un viernes, tan chiquito que le quedaba como una pañoleta porque era Juan Carlos, sí, el de ahora, el que ceba unos mates amarguísimos, pero estaba en tercer grado, en la puerta de la escuela. Casi de noche era. No lo habían venido a buscar. Comprendimos que ese era el fondo del abismo de Juan Carlos. Ese momento terrible y oscuro era nomás la causa de toda su soledad. Las veces que le dijeron, lo nuestro terminó. O, te quedaste sin trabajo, che. O, tu mejor amigo está preso. O, tu abuela no recuerda su nombre. O frases terribles así. No se ponía mal por eso. No caía en el abismo interior oscuro y solitario por eso, no. Simplemente volvía, como de una gran patada de nadie, a ese momento, el piso de todas sus angustias, el principio de sus soledades, un nene de noche en la puerta de una escuela, esperando que te vengan a buscar. Había que sacarlo de ahí, pero ¿cómo? Irene se acercó y lo llamó con palabras de amor. Pero Juan Carlos no le contestó. Era muy chiquito para escuchar esas palabras. Yo me acerqué y lo llamé con las palabras de un amigo. Pero Juan Carlos no me contestó. Era muy chiquito para irse de noche a jugar con un amigo. El maestro nadie, en cambio, comprendió que Juan Carlos esperaba a su madre. Entonces, le pidió a Irene que se sacara el vestido. Era un vestido floreado, muy lindo, como para ir a una peña en Santiago del Estero, o como para caminar por las veredas frescas de un domingo de abril, no sé, un vestido como para estar de vacaciones. Irene dudó. ¿Qué pretende usted de mí, maestro? Estaba por preguntarle, seguro, pero la cara de nadie no mostraba el menor signo de provocación. Era una cara extraña, como si estuviera transformándose en la madre de alguien. Irene le dio el vestido y el maestro se lo puso. «Le queda lindo, señorita», pensé decirle, pero el maestro ya se iba hacia Juan Carlos, ponía cara de preocupación infinita y le decía: «Hijo mío, perdoná que te hice esperar. Fui hasta la ciudad a comprarte una pelota de regalo y se me hizo tarde. Tomá, ¿te gusta? Vamos a casa». Juan Carlos pegó un salto. Con Irene estábamos detrás y no podíamos verle la cara, pero seguro estaba llorando de alegría y diciendo «¡Mami! ¡Mami!». Y después no sabía si abrazarla, si llevar la pelota con las manos o los pies o la cabeza, si darle la mano a su madre para cruzar. Digo a su madre, pero en realidad era más bien un viejo horrible, agrietado de preguntas, con un vestido floreado. Juan Carlos, niño y viejo, saliendo por fin de las profundidades de su soledad, se puso a reír o a llorar o en todo caso a gritar. Recordarán que Juan Carlos cayó en su abismo por un verso de Arturo Serrano. Quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. Bueno, la pelota era la piedra que cerraba el laberinto y podía patearla lejos ahora y salir corriendo, o la puerta estaba cerrada para siempre y su madre la abrió con un regalo. O la puerta del laberinto era grande como la noche sobre la cara de un pibe que espera y espera en la puerta de su escuela. No sé, lo cierto es que Juan Carlos quiso gritar, pero su boca era una piedra cerrando un laberinto. Quiso gritar. Juan Carlos, nuestro compañero, cruzando la calle de la mano de su madre con una pelota bajo el brazo, quiso gritar y pudo gritar y gritó, no sé si gritó mamá, si gritó gol, si gritó algo en un idioma que era el idioma de su propio pantano lleno de comadrejas flotantes y bicicletas sumergidas. Pero gritó. Gritó y salió del laberinto. Y nosotros también, sí, nosotros también, porque su grito agitó las aguas del pantano. Y se formaron olas, terribles olas gigantescas perfumadas de pantano revuelto de Juan Carlos. Enseguida perdí el pie, y la marea, o el maremoto, o el pantanoremoto me arrastró furioso hacia los otros. Me agarré de Irene, que se agarró de nadie, que se agarró de Juan Carlos, que se subió a la pelota, y flotamos. Sí, uno a caballito de otro, a lomos del pantano más agitado del mundo, con el maestro nadie arriba de todos. Con un vestido para estar de vacaciones. Un vestido que se parece a la revolución. Un vestido flameando como la bandera más hermosa del mundo porque rescata al compañero de la más oscura soledad. Un vestido de valiente primavera. Buscar. Peligrosos Gorriones escuchamos Siempre Acampa. La Escuela de Nadie recomienda sacar de los viejos cajones del morir los poemas, cuentos, canciones, comentarios y opiniones en general y enviarlos a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos, para ser escuchados, para que esas palabras se liberen y no colaboren con las pestes propias del encierro. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Cuando uno está sumergido en algún abismo, es muy difícil saber cuánto hace o cuánto falta para cosas que ocurren justamente bien afuera de todos los abismos. Una radio que sale a la calle, que despliega y agranda todos sus oídos y sus voces, es más que nunca el afuera de todas las soledades. Por eso tengo que decir que ahí estaremos, o tal vez ahí estuvimos, en la plaza más grande de Quilmes, con FM compartiendo y un montón de gente que fue y que está por ir. Cosas así, digo, desordenadas en el espacio, sin abismos ni soledades, ocurren en los festines mutantes y en la casa C'est la vie de La Plata. Ahí comparten sus poemas y sus canciones gente como Marcelo Díaz, Mario Arteca, Los Pibes de Coafer, El Enjambre de Jengibres, la editorial Morosofos y también Ediciones El Pantano. Gente capaz de precipitarse en cualquier lado para rescatar a un compañero y también de acercarse aleteando en la caída, guiándose nomás por el olor. El olor de Córdoba que tiene la poesía de María Elena Aníbali o las producciones del colectivo Renoleta. El olor a changuito que sale al recreo emocionado porque ese día le toca contar algo en el micrófono de aire libre. Gente así, como el gran y livianito Ramiro. Gente que buscamos porque escuchan, porque hablan y porque también son capaces de hacernos reír. Es el caso de Javier Mascaro, venido del oeste del Gran Buenos Aires, de quien les leo ahora algunos poemas. Si les gustan, busquen Javier Mascaro o javiermascaro.blogspot.com o presten atención a las próximas ferias del libro independiente, o consulten nomás laescueladenadie.wordpress.com, donde estarán publicados estos poemas. Invitación. En la mitad izquierda de una semana celeste, con la caca de un perro que nunca conocí en la alpargata blanca, te invité a volar en un avión de papel hasta Cañuelas, todo por ruta 3. Un avión de papel que hice con una hoja de matemáticas cuadriculada, que me quedó medio mocho y tuvimos que arreglarlo en la mitad del viaje, y supiste que los papás y los aviones de papel no somos perfectos. Lo arreglamos levantándole las alitas para arriba, para que vuele mejor. Después paramos en un campo de maíz para hacer pochoclos, y jugamos toda la tarde a saltar y a tirarnos en el suelo para hacernos las cosquillas. El paraíso. El paraíso no es una playa de agua turquesa con palmeras, arena blanca y un cielo azul. El paraíso es un monte con un flaco meando cerca de aquel árbol, un viejo y una vieja tomando mate en un tronco, una guitarra y una huerta para el que quiera alegrar el alma, 15 grados, pasto y animales para el lado que mires, siendo las 6 de la tarde o las 10 y media de la mañana, mientras los niños corren y se ensucian con los perros, que son de esos perros sin horarios, que se pierden los fines de semana. Disparos y escudos. En la esquina te disparan con bocinas, te disparan con carteles enormes, con cámaras de seguridad, con caños de escape que largan ruido y humo, con vecinos que se meten rápido atrás de las rejas. Pero están trabajando por mi salud, por mi seguridad, por un merlo mejor. y yo no quiero que trabajen por mí ni para mí. Yo quiero hacer 2 cuadras de más para pasar por la casa de unos viejitos que sacan las banquetas a la puerta y te saludan cuando pasás. Pero solo si vas caminando o en bici. Algún día me voy a quedar a conversar. En el galpón. En el galpón tengo un domingo que confeccioné para que yo te guste. Le puse pimentón y árboles frutales al costado. También una gotita de viento para que te huele un poco el pelo. Y preparé una lluvia para cuando te esté yendo. La tengo en la heladera. Cuando termine el sábado que viene, lo voy a dejar en el pasillo de tu casa. Qué lindo, violeta daba tu mejor jacaranda. Solita mi alma andaba, no quisiera te encontrar. Camino de vuelta a casa, tu senda quise mirar. Sin reparar en mi huella, perdida, ¿dónde quedar? Un sol gris me va siguiendo y apura mi caminar. Pero si me voy tan lejos, mis raíces quemará. Pero si me voy tan lejos, mis raíces quemará. Un sol gris me va cegando, no veo dónde pisar. Pero si te vas tan lejos, ¿qué flores me quedarán? Pero si te vas tan lejos, ¿qué flores me quedarán? Escuchamos de Ana Prada, Violeta. El increíble y ahora florido Maestro Nadie quiere insistir con esta idea de rescatar a los que se perdieron en sus abismos. Aunque es cierto que a veces no se puede, o apenitas se puede rescatar una voz. Igual no sé por qué digo apenitas, si la voz es lo único que tenemos acá en este programa. Como por ejemplo la voz de Paco Urondo en la voz de Juan Gelman, que vamos a escuchar ahora porque nadie me lo indicó y porque Paco Urondo y Juan Gelman son miembros permanentes del Consejo Académico de esta escuela. Del disco Poesía Trunca escuchamos La realidad es la única verdad. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son, los recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos, aquellos gritos irreales, de dolor real de los torturados, en el ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad.